buenas. Aquí estamos en otra edición de la Contratertulia. En concreto, esta es la 24ª edición de la segunda época de este programa. Decir que este es un programa peculiar, un programa especial, muy especial, porque para empezar es la primera Contratertulia en la que no estamos varias personas, ¿no? Realmente es una grabación, es una serie de audios que nos ha enviado Elisa, la compañera de Gabriel Pombo da Silva. Elisa, como Gabriel, es un artista, y bueno, están embarcados ellos juntos, aparte de un proyecto de vida, en otras cosas. Y bueno, recordar a Gabriel Pombo da Silva, un preso que ha estado un montón de años en la cárcel, muchas décadas, la mayor parte de su vida, ha estado muchísimos años, varios lustros en el régimen fiel de aislamiento, una persona luchadora, una persona entregada, una persona coherente, ha escrito algunas cosas, entre otras cosas el libro Diario de un delincuente. Y bueno, después de una larga estancia en las cárceles, salió de allí. De hecho, estuvo en los programas de la Contratertulia pasados. Quiero recomendar a la gente que escuche, si no ha escuchado, que escuche las ediciones número 151 y 152 de la Contratertulia. Están en, creo, tanto en la página de Radio Elas como en la página de iVoox, en internet. Es cuando hablamos con Gabriel Pombo da Silva y con Elisa, sobre todo con Gabriel, ¿no? Al poco de conseguir él estar en libertad, después de toda una vida sufriendo la represión del sistema carcelario en sus carnes y aguantando y manteniendo el tipo como nadie. Está muy interesante esos dos programas, 151 y 152. Pero en este programa que presento ahora, que estamos presentando ahora, vais a oír solo a Elisa, esta compañera. Ella está ahora en Portugal. En estos días todavía sigue Gabriel Pombo en Portugal, detenido a la espera para ser entregado a España. En teoría, para cumplir los plazos, debería ser entregado en estos próximos 5 días. Y bueno, Elisa, no voy a decir yo nada. Elisa cuenta muy bien todo, que es bastante complejo todo el tema judicial, los procedimientos diferentes que tienen y qué es lo que ha pasado, porque hay mucha confusión. Yo también, cuando me enteré, pues no sabía realmente qué había pasado, lo habían detenido por algún tema o es un tema de refundición de penas. Ha habido gente, además, oyentes de este programa, por lo menos dos personas que nos han dicho que hablásemos del tema de Gabriel, que nos informó que dijéramos algo de Gabriel. Entonces, esta es la mejor manera. Esta información que vais a escuchar, desde luego, es lo más fresco. Ha sido grabada por Elisa ayer, por el día que grabamos esto, el 2 de mayo, y hoy 3 de mayo estamos grabando esta entradilla con el compañero Pablo de la Contratertulia y yo, y vamos a editar el programa para sacarlo lo antes posible, ¿vale? Que llegue esta información. Después ya iremos actualizando ya más tranquilamente. Es un programa que va a ser más largo de una hora, porque son diferentes audios que nos ha mandado Elisa, todo, la verdad, es que muy bien hablado, muy bien estructurado todo, porque ya, claro, es en lo que está. Y bueno, sin más, procedemos a dejaros con estos audios de Elisa, deseando, por supuesto, la prontísima libertad lo antes posible del compañero Gabriel, al que ya hemos mandado saludos mediante Elisa, y que esperemos poder hablar con él en otra edición de la Contratertulia cuando esté ya en la calle. Una persona, desde luego, que consigue, una persona, por lo menos para mí, digo, para mí es admirable cómo puede mantener el tipo después de sufrir tanta represión, y sobre todo porque es una persona anarquista, una persona coherente con sus ideas, personas de las que ya quedan pocas. Y bueno, pues eso, aquí os dejamos este documento, que creemos que es muy interesante. Quien lo escuche se va a enterar perfectamente de todo lo que está pasando con Gabriel y de cuál es el futuro inmediato y las posibilidades que hay para adelante, ¿vale? Escucharlo, disfrutar de ello, luego haremos la despedida y otra cosa. Salud y anarquía. Hola a todos, soy Elisa. Entre más cosas, la compañera de Gabriel Pombo da Silva, que se encuentra actualmente preso en Portugal. Intentaré hacer una síntesis de lo que pasó prácticamente desde que más o menos hemos tenido, sobre todo a través de la Radio Tertulia, sus noticias. Igual haciendo un par de pasitos atrás para que la gente que escucha en ese momento pueda entender mejor unos pasajes, no solo a nivel jurídico, que para mí son importantes para entender un poco el cuadro general de la situación. Entonces, antes de todo, bueno, recordamos que Gabriel está libre desde, estaba libre físicamente desde el junio del 2016, y lo voy a recordar porque es importante especificar que lo que le permitió salir en libertad fue un principio de derecho europeo que se llama principio de especialidad, que es uno de los cuatro fundamentos de una OED, o sea, una orden europea de detención y entrega. De hecho, acordamos que en el enero del 2013, Gabriel estaba dejando 8 años y medio de prisión en Alemania para ser entregado a España para una pena de 2 años, 7 meses y 21 días que tenía pendiente por parte del Tribunal de Albacete. Y por supuesto, los alemanes han permitido a los españoles de reivindicar la vuelta a España para terminar de descontar esta pena de Albacete, precisamente en virtud de este principio de especialidad. ¿Por qué? Porque este principio de especialidad recita que el país al cual el preso vuelve promete, acogiendo a este mismo preso, de que en esa tierra esta persona pueda descontar exclusivamente la pena para la cual fue aceptada una entrega. Entonces, Alemania explicitó que lo iba a dar a España solo si España se limitaba a hacerle cumplir esta pena, y después la cual, por supuesto, iba a conseguir su libertad. El principio de especialidad es fundamental porque precisamente declara que un prisionero no puede en ningún caso descontar una pena anterior a la pena que va a descontar, que justifica precisamente la entrega a otro país. Y es por eso que cuando Gabriel volvió a España, pagó estos 2 años y poco más que medio para luego salir en libertad en el junio del 2016. Hay que especificar también que este principio de especialidad es un fundamento del derecho europeo desde el 2002 o 2003. Entonces, vale en cualquier país de Europa y tiene que ser interpretado de manera uniforme en toda Europa. Ningún país puede interpretarlo según principios autónomos que no sea precisamente lo que dicta el derecho europeo. Entonces, una vez liberado, Gabriel estaba prácticamente libre en todos los sentidos, o sea, no tenía nada pendiente. Sin embargo, para que nadie hubiera podido seguir persiguiéndolo diciendo que tenía que descontar otras penas anteriores, Alemania misma, que era precisamente el país gracias al cual estaba en libertad, hubiera tenido que seguir trabajando sobre este principio de especialidad para que se extendiera también a España, en el sentido que para que España entendiera definitivamente que ahí acababa la historia. ¿Por qué eso? Porque ya desde que salió, el Tribunal número 2 de Girona, donde actualmente trabaja la jueza y magistrada Navarro, quería pretender que Gabriel pudiera seguir pagando una pena que fue la pena que le se dictó en el 1990 de 166 años, que prácticamente querían decir 30, según un cálculo loco, o sea, una interpretación de una refundición de pena que además nadie nunca le hizo en 32 años de talego, y que pretendía que Gabriel descontara 16 años más. Entonces, sí que Gabriel salió en el junio del 2016, pero ya antaño se sabía que la señora Navarro que hubiera querido que descontara 16 años más para una supuesta pena residua del 90, pero no podía obligar al Estado español a que esto ocurriera precisamente a raíz del principio de especialidad. Para que la Navarro entendiera definitivamente eso y anulara esta pretensión de hacerle pagar 16 años más, Alemania hubiera tenido que seguir trabajando e insistiendo sobre este principio de especialidad. Alemania quiere decir una abogada, no quiero decir quién es, pero bueno, una abogada que para el primer año de libertad de Gabriel nos hizo creer que iba todo bien, que no íbamos a correr ningún peligro, que Gabriel estaba libre ya definitivamente, que desde España no iba a llegar nada más, que bueno, que este principio de especialidad iba a ser confirmado y eso. De repente, en el diciembre del 2017, desde Alemania nos llegó la noticia por parte de esta abogada que, sorpresa, sorpresa, España seguía reivindicando este supuesto residuo de pena para Gabriel y que prácticamente se pasaba este principio de especialidad por el forro. Justo un mes anterior, el mes anterior, nacía nuestra niña y imaginaros, estábamos, bueno, en nuestros proyectos de vida con una niña recién nacida y convencidos que no había nada más que pelear con el Estado, con los estados. Sin embargo, el abogado de Gabriel, que sigue siendo el mismo, un abogado que además es un muy buen amigo, empezó, decimos, a pelear con todos los medios que tenía a disposición antaño con Alemania y postergando cuanto más posible la cuestión, intentando hacer lo que no hizo de verdad esta abogada alemana, que, pequeña paréntesis, nos confesó demasiado tarde que lamentablemente no controlaba temas de derechos europeos como nos hizo creer el año anterior, pero ya era demasiado tarde. Hay un pequeño inciso que sublinear que es interesante para la evolución luego de los eventos jurídicamente hablando. Este inciso es que en la pelea jurídica entre el abogado defensor y a través del intento alemanes y el tribunal de Girona con la jueza Navarro, la misma Navarro llegó a declarar por fin que sí, que era verdad que Gabriel no tenía que cumplir ninguna condena más. Y antaño hemos dado por finiquitada esta paréntesis, pero ¿qué pasó? Y aquí vuelvo un pasito atrás. Cuando Gabriel salió, algo que Gabriel ya dijo precisamente ahí, creo, en la radio tertulia en el mayo del 2017, la orden de liberación inmediata, que en realidad llegó en el mayo del 2016, fue escondida en un cajón porque precisamente por las intenciones de la Navarro misma llamó lo que antaño era el director de la cárcel de Dueñas, donde Gabriel se encontraba prisionero, para que se hiciera algo para prohibir totalmente la salida en libertad del preso enemigo público número uno. Se quedó así secuestrado ilegalmente por la ley española para 3 semanas y por fin, por supuesto, a raíz de este mismo principio de especialidad, salió en libertad en el junio, pero se quedaba pendiente estos 3 semanas de secuestro ilegal. Por eso que en el verano de 2016, Gabriel, junto a su abogado, decide denunciar por prevaricación, en suma un abuso de poder, esta misma Navarro para haber escondido la libertad de Gabriel. Por supuesto, pasan los meses. Cuando nos llega esta noticia en el diciembre del 2017, que Alemania no podía hacer nada más, que España hubiera tenido que volver a detener a Gabriel por estos supuestos residuos de pena de 16 años, y en la pelea con el abogado admitió por fin que no tenía que descontar nada más. Por supuesto, y esto lo hemos entendido en realidad con el pasar de los meses, a la Navarro le se quedó el diente envenenado porque le se quedó con la gana de vengarse de esta denuncia por prevaricación, una denuncia que le hizo perder la vergüenza un poco, perder la cara un poco, y sabemos que por culpa de esta denuncia fue suspendida de su rol para un tiempo breve, no me acuerdo los detalles, pero bueno, no se la pasó bien. Entonces, nada, el abogado dice, mira, la situación es esta, quiere vengarse, lo está haciendo con medios legales porque puede disponer de medios legales, sin embargo, acaba de declarar que no tienes, dice Gabriel, que descontar ninguna pena más, estás libre, pero mira, cuidado porque esta tienes armas que nosotros no tenemos. Ir a vivir al exterior por ahora, porque si te quedas en el territorio español, igual si de todas formas consigue usar armas y aso en la manga que no conocemos, puede considerar tu presencia en el territorio español como entrega voluntaria para seguir descontando esta pena residua. Vete al exterior. Y así acabo, aquí acabo el pequeño, la pequeña introducción. Estamos entonces en el diciembre 2017, enero 2018. Estamos entonces en el enero del 2018. La temporada de Navidad nos permite ganar un pequeño tiempo más y elegimos ir a vivir al exterior. Y bueno, ya que no tenemos nada que esconder, vamos a vivir en Portugal. Y en realidad ni antaño hemos tenido nada que esconder, porque ir a vivir al exterior era un consejo que nos fue dado y que no quería decir darnos a la fuga, simplemente dejar el Estado español. Hemos vivido así en Portugal, legalmente, alquilando una casa a nuestro nombre y viviendo sin problemas a la luz del sol, pero teniendo mucho cuidado a no volver en tierra española, sobre todo Gabriel, por lo menos hasta que no se iba a arreglar un poco la situación. Hemos vivido en Portugal desde entonces el enero-febrero 2018 hasta el junio del 2018, con nuestra niña, sin más, intentando hacer nuestra vida. Lamentablemente, la señora Navarro nos tardó a volver a recordarnos quién mandaba y quién sigue mandando, porque más o menos en mayo vuelve a su rol en el tribunal número 2 de Girona, por supuesto súper enfadada por esta denuncia que no pintó bien en su currículum vitae, y pretendió que Gabriel se pusiera a disposición judicial en el tribunal mismo de Girona el 2 de julio. Por supuesto, nuestra preocupación era que, precisamente volviendo en tierra española con la excusa de estar a disposición judicial en Girona, podían usar este as en la manga de considerar su presencia como entrega voluntaria y detenerlo enseguida. Fue con esta noticia que hemos elegido ir en la clandestinidad. No entro en el mérito de la clandestinidad hoy en día, aunque merecería la pena hablar un rato de lo que quiere decir clandestinidad y cómo tenemos que enfrentarla en los medios reales que tenemos como red de apoyo que enfrentarla. La nuestra fue una elección todo lo contrario que fácil, porque ya estábamos en familia, o sea, ya no es la posibilidad de ir de manera solitaria con una mochila por el monte, sino que elegir enfrentar una solidaridad con una niña y un núcleo familiar. Pero así hemos elegido huir juntos, y para hacerlo hemos tenido, por supuesto, que cortar prácticamente el 99% de nuestras relaciones humanas en todos los sentidos, compañeros, familias y apoyo, y contar sobre un apoyo reducido, determinado pero muy reducido, que no fue fácil, por supuesto, coordinar en ninguna manera, vamos. Y entonces, en el junio del 2018, desaparecimos. Por supuesto, como es muy fácil intuir, una clandestinidad no se puede anunciar, se mete en práctica. Y es por eso que mucha gente no tuvo más nuestras noticias y noticias de Gabriel, ni por internet, ni por nada. Entonces, ahí empezaron nuestras aventuras. Por eso que cuando detuvieron a Gabriel en enero pasado, en el comunicado que escribí hablé de un año y medio de clandestinidad, porque la clandestinidad real empezó, decimos, en el junio del 2018. Hemos vivido en muchos sitios, cambiando muchas casas, y no fue nada fácil, pero no nos faltó nada. Hemos vivido en sitios estupendos, hemos gozado de la vida y hemos descubierto que vivir al margen de la sociedad puede ser una ventaja muy grande, no solo como libertad individual, sino que como manera para rechazar este sistema siempre más biofascista, y tecnócrata y genocida y tóxico y todo lo que podemos observar sin más. Entonces fue una temporada no fácil, pero al mismo tiempo muy bonita, donde incluso hemos tenido la oportunidad de conocer gente interesante y volver a encontrar también compañeros con mucha sorpresa. Y esto lo digo porque en los varios países donde hemos vivido durante estos primeros meses de clandestinidad, hubo también Italia, y lo específico porque os permitirá de entender unas cosas que pasarán luego. En Italia hemos pasado unos mesitos, y siempre, por supuesto, lejos del movimiento oficial y lejos de dar nuestras noticias oficialmente hablando. Pero en Italia pasó una cosa bastante imprevisible, o sea que hemos conocido un compañero bastante mayor, sin tecnología, que nos apoyó mucho, además de otros compañeros que nos ayudaron mucho. Y nosotros nunca salíamos de casa en esa temporada, precisamente porque todavía no estábamos ciertos que España había emitido ya un orden de búsqueda y captura internacional o nacional, y también porque las comunicaciones con el abogado eran muy pocas y tomadas con mucha prudencia, y nadie dudaba de un control también del abogado mismo, y entonces la duda era más que legítima. Pero en el diciembre del 2018 pasó que en un único día que Gabriel decidió salir con este compañero para echarle una mano en el campo, lo pararon los carabinieri en Italia, y fue en realidad una pura coincidencia, de esto estamos convencidos. Simplemente se pararon a coger tabaco desde un bar, y solo después nos hemos enterado que este bar estaba un poco bajo control, porque era un bar un poco sospechoso, donde había trapicheo de drogas y todo, pero nadie lo sabía. Y saliendo de este bar, simplemente una patrulla de los carabinieri paró este compañero y Gabriel, y han tenido que, por supuesto, enseñar su DNA. Ese día, de todas formas, Gabriel sigue, o sea, consigue volver a casa y me explica lo ocurrido. Estos dos carabinieri eran dos chavales muy, muy, muy, muy jóvenes, que no tenían ni la idea de que fuera Gabriel Pomo da Silva, pero sí que leyendo sus datos han conseguido comunicarlo, por supuesto, a la central de policía y que, por supuesto, alarmó prácticamente media Europa. Pero en ese mismo día nosotros ignorábamos totalmente las consecuencias de este paro casual. Y eran los primeros días de diciembre, creo el 6, 7 de diciembre. Después, unos cuantos días, nos hemos enterado por parte de unos compañeros que en un periódico de Turín, justo el 7 de diciembre, igual el día siguiente de este paro, de que constó la presencia de Gabriel en Italia, salió un artículo enorme, un título enorme, que decía que precisamente el día siguiente, o sea, el 8 de diciembre, iban a concentrarse en una grande plaza de Turín y los NOTAV y lo que antaño todavía se conocían como chalecos amarillos de Italia. Y decía, este título decía, en Plaza de Turín, bla, bla, bla, bla, se reúnen NOTAV, chalecos amarillos y todos los noes en plaza, y luego entre los presentes el ideólogo de la FAI Free, Gabriel Pombo da Silva, ya con acusaciones de terrorismo, y leyendo el artículo, este periódico dice que ya desde tiempo lo estaban detrás de sus huellas, decimos, ¿no? Y ahí nos hemos dado cuenta que aunque no existía todavía una búsqueda de captura internacional, porque si hubiera existido, sí que después haber averiguado los dos carabinieri iba a detenerlo. Entonces, esto nos confirmó de un lado la buena noticia, o sea que todavía no estaba en búsqueda de captura Gabriel, pero al mismo tiempo este artículo de prensa nos dio la idea de lo que estaba ocurriendo. Lo que escribió este periódico, por supuesto, fue un falso clamoroso, porque nunca estuvimos en Turín, no solo en nuestra vida, sino que en este momento, por supuesto, Gabriel no estaba presente en Turín, pero era clarísimo que este artículo tenía un objetivo, o sea, asustar a nivel de opinión pública, como siempre hacen los periodistas, y ver quién se movía, hacia dónde, y para, por supuesto, intentar descubrir dónde estábamos y dónde estaba Gabriel. Fue ahí que hemos elegido salir de Italia y volver a dar vueltas por el mundo hasta acabar otra vez en Portugal. Y lo de Portugal no fue una coincidencia, sino que una elección económica. Porque nosotros sabíamos muy bien que hubiera sido posible escondernos mejor en países como Bélgica o Suiza, pero para hacerlo hay que necesitar mucha pasta. Y nosotros nos hemos movido prácticamente con una cantidad de dinero mínima, y no hubiera sido absolutamente posible ir a vivir en países donde un café te sale 3 o 4 euros. Entonces, alguien diría que también la clandestinidad es una cuestión de clase. Pues sí lo es. Entonces, hemos dado otras vueltas hasta acabar en Portugal. Y estamos prácticamente en la, se puede decir, primavera 2019. Estamos entonces en la primavera del 2019 y hay que recordar también que ya desde el junio del año anterior estaba en marcha el juicio, así dicho, Scriptamanent en Italia. Scriptamanent fue una de las muchísimas operaciones represivas en contra de los anarquistas, y entre los demás, 22 en todos, también estábamos yo y Gabriel, y y estaba casi acabando. Cuando hemos vuelto en Portugal en la primavera del 2019, nos hemos enterado que estaban en marcha las últimas audiencias del juicio de Skriptamanent. Pequeña paréntesis jurídica. En Italia, cuando te juzgan, hay tres posibilidades de ganar o perder. Son tres instancias de juicios. Entonces, estaba en marcha la primera instancia de juicio, lo que en Italia se llama primo grado. Entonces, estaba en marcha esto. Entonces, además de lo que estaba ocurriendo, a pesar de que todavía Girona no estaba emitiendo una búsqueda de captura oficial a nivel internacional, el artículo de prensa en Italia y este juicio Skriptamanent que estaba en marcha, un juicio que se celebraba precisamente en Turín, y no es un caso que precisamente Turín fue lo que sacó este feo artículo de prensa, nos daba la idea de que estábamos bastante entrampados en unas cuantas situaciones bastante incómodas. Por suerte, en abril del 2019 mismo, nos llega la buena noticia que acaban de absolvernos. Lamentablemente fueron condenados y también pesantemente 5 compañeros, pero los demás 17, entre los cuales nosotros dos, hemos quedado libre, nosotros ya lo estábamos, pero libre en el sentido de absueltos. Entonces, nos hemos alegrado de esta absolución, bien sabiendo que tarde o temprano iban a hacer una segunda instancia. En el mayo, el mes siguiente, nos llega la noticia por parte del abogado, con el cual hemos vuelto a contactar de una manera por lo menos más segura posible, que sí, que Girona emitió una orden de localización y búsqueda nacional, o sea, en territorio español, de Gabriel. Y ahí ya fue el sentirse bastante atrapados, pero hemos seguido viviendo ahí. Prácticamente en soledad, con un apoyo muy mínimo y siguiendo cortando relaciones humanas con todas las personas que, aunque sin querer, hubieran podido meter en peligro nuestra libertad. Esto es inevitable. Y sí que en el julio del mismo año, o sea, prácticamente en el julio del 2019, nos llega la noticia definitiva de que Girona emitió una OED, o sea, otra orden europea de detención y entrega, que quiere decir, en suma, una búsqueda de captura a nivel internacional a cargo de Gabriel. No hemos hecho nada, en realidad. Nos hemos quedado a vivir donde estábamos. La gente ya nos conocía muy bien. Por supuesto, nosotros en estos meses hemos vivido de manera pacífica y tranquila, aunque los vecinos nos conocían con otros nombres, pero sin problemas, ni conflictos, ni controles, con nuestra niña, sin hacer nada más que vivir e intentar preservar lo más largamente posible nuestra libertad. Pero durante el verano, como esta era una zona bastante turística, hemos tenido el temor de que en cualquier momento hubiera podido llegar un control, aunque casual, y como ahí ya nos conocía todo el mundo, hemos elegido vivir en Portugal, pero cambiando zona, que es la zona donde yo personalmente sigo viviendo y donde detuvieron a Gabriel en enero. En esta zona es una zona fronteriza, muy económica y donde hemos seguido viviendo, sin más. Y nada, donde lamentablemente han detenido a Gabriel el 25 de enero del 2020, de este año. La detención fue muy, podemos decir, tranquila, no hubo enfrentamiento armado, no hubo violencia, y fue, dicen, un el fruto de la colaboración de tres países, Italia, Portugal y España. Y es por eso que os hablé de Italia antes, porque Italia hubo un rol fundamental en la detención de Gabriel. Cuando en el julio del 2019 llegó la UEDE por parte de España, en realidad, y esto lo hemos constatado leyendo simplemente esta misma orden, fue Italia a empujar a España para que eso ocurriera. Porque si es verdad que la Navarro en sí tenía todavía ganas de vengarse de Gabriel por la denuncia por prevaricación que le movió en el 2016. Pero en el mismo momento, o sea, contemporáneamente, en el 2017 había declarado que sí, que Gabriel no tenía que cumplir ninguna pena más, y hemos descubierto que fue Italia en el verano de 2019 a empujar el Tribunal de Girona a emitir otra vez, volviendo a reivindicar este supuesto residuo de pena de 16 años para detener a Gabriel. ¿Por qué? Porque, por supuesto, Italia siguió con la teoría de que Gabriel es uno de los teóricos de la FAI Free, que tanto asustó a Italia y por lo cual estaba en marcha el scripta manent, aunque se había finiquitado la primera instancia de juicio y nos acababan de absolver. Y precisamente ahí, y lo pusieron por escrito, Italia y España empezaron a colaborar. E Italia simplemente dijo, bueno, detenerme a este tío que viene en Italia a hacer apología del terrorismo y a mover las masas. Esto fue el motor que luego se desarrolló como se desarrolló, empujando a España para emitir esta UEDE. Portugal colaboró porque simplemente Gabriel se encontraba en territorio portugués y por la ley de aquí no pueden detener sino que los portugueses una persona, aunque reivindicada por otro país. Entonces la detención la hicieron los de la policía judicial de aquí. Y ocurrió un sábado, no acaso, porque sábado y domingo no hay, por supuesto, abogados que te pueden defender, o por lo menos es muy difícil encontrar uno. Pero bueno, los detalles en ese caso y las pequeñas venganzas no hacen falta especificarla, porque en base a quién eres te tratan bien o mal, y esto es la cosa más antigua del mundo. De todas formas, y aquí empezó la enésima aventura. Gabriel desde el principio fue encerrado en una pequeña cárcel, que en realidad no es una pequeña cárcel, sino que una grande comisaría, que es la donde se sigue encontrando actualmente, que es precisamente son las mazmorras de la Policía Judicial de Oporto. Es una realidad muy pequeña, no llegan ni a 30 presos y son muy pocas guardias, y un par de educadoras y una enfermería, una realidad muy pequeña. Y nada, desde el principio hemos conseguido recibir una muy buena solidaridad. Ahí las visitas se podían hacer día sí, día no, y hasta que nos suspendieron, como en toda Europa, las visitas a los presos con la excusa de la pandemia, era posible verlo y entregarle paquete, incluso comida, o sea que la situación, pese a todo, era bastante serena. Y ahora empiezo a hablar de lo que está ocurriendo a nivel judicial, porque están emergiendo cosas muy graves. Y aunque no lo decimos sin ningún asombro, porque Gabriel, que fue detenido antes del 2016 para prácticamente 32 años seguidos en dos países, nunca ha visto aplicar una ley a su favor. O sea que nosotros, a pesar de que somos anarquistas y soñamos, por supuesto, un mundo libre de cualquier forma de ley que no sea la nuestra, de justicia, igualdad, de libertad, sabemos que tenemos que usar la ley en contra de ellos exactamente como ellos la usan en contra de nosotros. Entonces, pese a nuestra conciencia de que nunca la van a aplicar, de hecho estamos luchando para que le apliquen. tenemos que ser muy realistas, no estamos hablando de revolución ni de revuelta, estamos hablando de que estamos en el presente luchando para que el abogado de Gabriel consiga por fin la aplicación de la ley. Y aquí volvemos al tema del principio de especialidad, que era presente el meollo de la cuestión y es la parte más difícil que desarrollar, porque Portugal no tiene ni la puta idea de lo que sea este principio de derecho europeo. Entonces, aventura jurídica en territorio portugués. El 25 de enero detienen a Gabriel y el 27 de enero en el Tribunal de Guimarães, en Portugal, empieza un juicio. El objetivo del juicio no era para la cuestión de que tiene que hacer 16 años más o no, era simplemente para que se estableciera si tiene que ser entregado a España o no. Lamentablemente hay que decir una cosa, en la historia del derecho, cuando por la primera vez un país tiene que ver con una ley que nunca tuvo lugar a nivel práctico, o sea, a nivel de antecedente jurídico, o sea, a nivel de jurisprudencia, porque jurisprudencia tiene esta definición, hechos que se han pasado en juzgado y que representan la historia del derecho. Entonces, en el territorio portugués, desde que existe el principio de especialidad, nunca ha pasado que nadie luchó por el principio de especialidad mismo. Entonces, no existe una jurisprudencia en territorio portugués por esta cuestión, aunque forma parte del derecho europeo y todos los abogados teóricamente tendrían que conocerle. No, aquí no fue así. Sin embargo, nos ilusionaron en realidad, porque desde el principio no hicieron creer muchas cosas que luego no aplicaron. Desde el principio, desde el primer momento, la señora Navarro, desde Girona, no ha descansado un momento, siguiendo enviando faxes y comunicaciones a todos los tribunales portugueses para que se rechazaran de escuchar nuestra versión y que le entregaron enseguida a este peligroso individuo. Estas son las palabras que usó, peligroso individuo. Tenemos muchísimas de estos faxes, muchísimas de estas comunicaciones, o sea, en plan, dejaros de rollo y entregármelo ya, que, o sea, de hecho, desde que lo detuvieron, sigue estando en preventiva, o sea, hablamos de una carcelación preventiva. El día 27 de enero, un juez y un fiscal han empezado a darse cuenta de lo que estábamos hablando, o sea, una primera reivindicación. Meter en libertad ya Gabriel porque está detenido ilegalmente, porque en virtud del principio de especialidad no tiene que pagar ninguna condena más y tiene que ser libre. La primera petición, el objetivo principal fue esto. Al mismo tiempo hemos jugado una carta, la carta de la ciudadanía portuguesa de Gabriel. Gabriel es primogénito de madre portuguesa y por eso que tiene lo que llaman derecho de sangre de ser portugués. Y como el día 27 de enero el mismo juez nos propuso de que en el caso en que hubiera tenido que hacer prisión en general, le ofrecían la posibilidad de hacerlo en territorio portugués, hemos aprovechado para empezar los trámites para otorgar la ciudadanía portuguesa de Gabriel. Hay que decir una cosa, cuando el juez propuso a Gabriel de quedarse en Portugal, incluso si acaso a hacer una pena, a pagar una pena, le dijo que propuso esto para evitar el acoso que hubiera tenido que sufrir en las cárceles españolas. Eso quiere decir que aquí también es muy noto que en las cárceles españolas se tortura y se acosan los presos. Entonces, la situación en las cárceles españolas es más que conocida, es por eso que el juez propuso esto. Hay que decir una cosa. La ley aquí, y no solo aquí, prevé que en todas las audiencias en el tribunal sean grabadas. Ese día nadie grabó o quien grabó luego se encontró que alguien había borrado la grabación. Entonces nunca hemos podido demostrar que el mismo juez propuso eso a Gabriel, porque procesivamente, como podéis imaginaros, después de una semana, esta propuesta ya no la volvieron a hacer y el mismo juez reculó en esa misma propuesta. Claro, luego cuando nos hemos enterado que Girona estaba haciendo mucha presión para la entrega de Gabriel a España, hemos entendido que este mismo juez estaba siendo presionado por España. Entonces, el 27 de enero proponen eso a Gabriel y dan 20 días de tiempo al abogado para añadir documentaciones para probar lo que se estaba reivindicando, o sea, la liberación inmediata de Gabriel en virtud de ese principio de especialidad. Pasan los 20 días y el abogado entrega esa documentación al mismo tribunal, que después unos días emite su primera sentencia. Bueno, yo todo esto lo tengo, todas estas documentaciones de que os estoy hablando la tengo guardada, está en lengua portuguesa y es políticamente muy interesante, podemos decir, porque este mismo tribunal, que sería un conjunto de juez y fiscal, acabó con darnos la razón y al mismo tiempo con admitir que había prometido a España la entrega de Gabriel. Y hay quien la llama muy elegantemente aberración jurídica y hay quien la llama muy popularmente esquizofrenia jurídica. Y si no fuera que Gabriel está de verdad preso y además con la actual situación, en una situación bastante de miedo, vamos, no tanto para lo que está sufriendo aquí, sino para lo que lo espera en España, considerando cómo están las cárceles ahí, hubiera sido suficiente cagarnos de las risas. Lamentablemente las risas, aunque nos acompañen de vez en cuando, nos pueden esconder el asco que nos dan todos estos personajes. De todas formas, emite la primera sentencia el Tribunal de Guimarães, que es un tribunal regional, ¿vale? Entonces empezamos a hacer recursos. Es noto que por supuesto, queremos un abogado quiere apelarse a una sentencia que no concorda, se apela al tribunal que en la jerarquía de tribunales es superior. Entonces, el paso siguiente hubiera sido recurrir al Tribunal Supremo de Lisboa. Por supuesto, en todo esto el abogado nunca ha podido trabajar solo, porque aunque sea el oficial abogado defensor de Gabriel, tiene que apoyarse a un experto del territorio, un experto portugués. Y hemos tenido la oportunidad de confrontarnos con muchos abogados en muchas etapas, pero cuando hemos descubierto que no hay jurisprudencia sobre el principio de especialidad, prácticamente el abogado ha tenido que trabajar solo y con el apoyo de una única abogada de oficio, que prácticamente fue la que no hizo nada más que representar un apoyo técnico para Gabriel. Sin embargo, cada vez que se recurre a un tribunal superior, hay que gastar muchísimo dinero y hay que pagar todos los gastos. Seguimos trabajando para preparar el recurso al Tribunal Supremo de Lisboa y durante todo este tiempo conseguimos también que Gabriel otorgue la nacionalidad portuguesa, porque de hecho la han dado como derecho de sangre, que era enseguida la la nacionalidad portuguesa a Gabriel. Y justo unos días antes que empezara el confinamiento, el cierre de las fronteras por la cuestión de la pandemia de COVID-19, estaba empezando a hacer los trámites para el DNI portugués, porque una cosa es que las autoridades te concedan la ciudadanía portuguesa, una cosa es hacer los trámites para tener un carné, un DNI. Justo cuando hemos empezado a trabajar por eso, han suspendido todo. Eso no quiere decir que no se pueda hacer, simplemente quiere decir que Gabriel es portugués, pero le falta un carné. Y seguiremos trabajando en esto, no apenas el confinamiento y unos servicios volverán a la normalidad, decimos. De todas formas, preparando el Supremo, hemos recordado también que Gabriel ya es portugués y que según el artículo 33 de la... ¿cómo se llama?, de la Constitución portuguesa, no pueden entregar a otro país un ciudadano portugués. Sin embargo, luego se lo pasaron por el forro. Hay que decir también que la interpretación de la ley aquí en Portugal, precisamente porque es un pequeño país con mucha poca jurisprudencia en muchos casos, ha demostrado también en la historia del derecho portugués de portarse de una manera sumisa a un país más fuerte. Entonces, aparte de las presiones explícitas de la señora Navarro, hay que decir también que cuando se han visto un caso así gordo y complicado como lo de Gabriel, por supuesto, la primera cosa que han deseado fue quitarse el marrón de encima. Esto no quiso decir que han tenido que seguir todos los trámites que el abogado ha hecho recurso tras recursos, y es por eso que Gabriel está todavía preso en territorio portugués. Entonces, hemos preparado este recurso al Supremo con todas las motivaciones, volviendo a explicar lo del principio de especialidad, la ciudadanía portuguesa de Gabriel, bueno, todo lo que estaba a favor de Gabriel. Llega el momento de la sentencia por parte del tribunal y estamos prácticamente a final de marzo. Estamos a final de marzo y llega la sentencia que exactamente como el tribunal de Guimarães, o sea el tribunal regional, nos da la razón, pero al mismo tiempo dice que tenemos que entregar a Gabriel, o sea que mano a mano que vamos profundizando, decimos el conocimiento de la ley portuguesa, nos damos cuenta que la actitud de Portugal es prácticamente de sumisión total a España. Al mismo tiempo, el Manu pide a la Navarro, a Girona, la anulación de su misma ODE, o sea, el principio es siempre lo mismo. Gabriel no tiene que pagar nada más, porque el principio de especialidad sirve precisamente y sirvió para meterlo en libertad. Y si lo han metido en libertad en el 2016, si la misma Navarro ha dicho que no puede hacer ninguna pena más a final del 2017, ¿no?, cuando lo declaró, no pueden hacerlo ahora. El principio de especialidad no caduca nunca. Si vale una vez, vale para siempre. Y Gabriel, como dicen ellos, no ha vuelto a delinquir. Y encima se habla de hechos del 90 y de una larga condena que Gabriel ha ya pagado abundantemente, e incluso sin ningún beneficio, sin ningún derecho, a pulso. Entonces, insiste sobre esta cuestión y pide la anulación del OEDE en Girona y pide también la anulación de la sentencia firme que acababa de salir por parte del Tribunal de Lisboa. ¿Por qué? Porque encima hemos constatado unas irregularidades, por ejemplo, que fueron exclusivamente dos jueces y no mínimo tres como hubieran tenido que ser a emitir esta sentencia firme, que se habían equivocado en unas cosas, que no habían tomado en consideración la ciudadanía portuguesa de Gabriel. Bueno, Y no te añadir que se pasaron todo por el forro, así como os lo digo. Nada, ahí nos hemos dado cuenta que no tenemos nada que hacer, que en territorio portugués no es posible ya sacar Gabriel de la cárcel y que todo lo que se supone vamos a ganar lo ganaremos solo y exclusivamente una vez que Gabriel estará en territorio español. Por supuesto, en todo esto se complica la situación carcelaria a raíz de la pandemia. No hace falta añadir nada más. Ahora todo el mundo sabe la situación de las cárceles a nivel europeo. Los presos no tienen visitas. Hay peligro por la salud porque adentro el contagio puede ser espantoso y todo lo que eso conlleva. Bueno, estaba diciendo, después de la emisión de la sentencia firme de Lisboa, el abogado pide la anulación de esta misma sentencia por la cuestión de las irregularidades de los jueces, bla, bla, bla. Y sin embargo, después de unos días, vuelven a contestarnos que tenemos la razón, pero que tienen que entregar a Gabriel. O sea, la promesa de un colega no puede ser violada, vamos, que han tenido que prometer a España que van a entregar a Gabriel y aunque sus mismas leyes le obligarían a soltar a Gabriel, no se desmasqueran confesando por escrito además que tienen que entregarlo, que nos dan la razón. Así como os lo digo, nos dan la razón, tenemos razón, pero que no hay nada que hacer. Entonces, aquí nos hemos dado cuenta que no tenemos nada que hacer. Sin embargo, precisamente a raíz de la pandemia y de todo lo que está pasando, el abogado se dio cuenta que a una última posibilidad de sacar a Gabriel y usó precisamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, que como sabemos han invitado a los países a preocuparse de vaciar, por lo menos momentáneamente, las cárceles para evitar pandemias espantosas adentro de las cárceles mismas, pidiendo de liberar, como sabemos, presos mayores, enfermos, que corresponden a categoría riesgo si tienen que contagiarse con el COVID-19 y también presos en preventiva. Entonces, el abogado que hace pide no la liberación, sino que la aplicación de medidas alternativas a Gabriel, que prácticamente hubiera significado una especie de arresto domiciliarios con control electrónico remoto. El mismo ONU, la misma OMS, invitando a los países a hacer esto, especificaba que los jueces que iban a tomar en consideración estas peticiones de liberación o de medidas alternativas no hubieran podido buscar la excusa del peligro de fuga, porque con el cierre de las fronteras y la elevada militarización de toda Europa hubiera sido imposible. Por supuesto, el abogado utiliza todo esto para pedir las medidas alternativas para Gabriel. Pasan otros pocos días y sin embargo se han pasado por el forro esta misma cosa. Hay que considerar que Gabriel corresponde a la categoría a riesgo porque tiene asma desde el nacimiento y considerando la característica de este virus, sí que es oficialmente categoría a riesgo y corresponde a la categoría de los presos que pueden tener medidas alternativas según el mismo ONU, porque es preventivo. Entonces, a raíz de estas dos características, hemos pensado usar esta carta. Nos han contestado, como siempre, que no, nada, no hay nada que hacer. Incluso el juez nos contestó de una manera descarada, diciendo que el cierre de las fronteras no representa una garantía de que Gabriel Pombo da Silva no se va a fugar y que la cuestión del asma, que hay que comprobarlo mejor, pese a que consta en todos los expedientes sanitarios de todas las cárceles donde estuvo Gabriel, y que si igual un día le pasa algo, seguro que la cárcel se hace cargo y lo atiende a nivel médico y lo van a entregar al hospital o donde haga falta. Todos nosotros sabemos que no es verdad, que no solo Gabriel, sino que todos los presos, sobre todo en base a quién son, los presos dignos y que siguen luchando, si le pasa algo, no hay ningún tipo de atención médica. Todo el mundo sabe que ya la gente empieza a morir en toda Europa por esa situación, que muera por COVID-19, que muera por la represión, que están usando para cortar cualquier intento de rebelión o reivindicación de derechos van a morir. Entonces, la situación es esta. Ahora la etapa sería recurrir al Tribunal Constitucional. Pero ya sabemos que no nos va a dar la razón por simplemente el rol que tiene. El Tribunal Constitucional no entra en el mérito de la interpretación de la ley, sino que se ocupa exclusivamente de defectos de formas, como por ejemplo la garantía de un juicio justo o la garantía del derecho de defensa, esta cosa. Y como Gabriel tuvo su abogado y se hizo un proceso que no fue justo, pero simplemente se hizo un proceso, no puede entrar en el mérito de la interpretación, en nuestro caso del principio de especialidad. Entonces, sabemos que va a confirmar ya sentencia firme del Tribunal Supremo. Entonces, en estos días estamos con el abogado analizando la posibilidad de no hacer esto, sino que esperar directamente de que entreguen a España a Gabriel, algo que deberían hacer ahora, en estos días, porque calculan 90 días desde que lo detuvieron, o sea, estos 90 días, si no se recurre al Tribunal Supremo, caducaron el 25, pero desde el 25 calculan 10 días más para entregar a un prisionero a otro país. Entonces, el 6, teóricamente, si no recurrimos al Constitucional, caducarían estos 100 días, decimos, desde que detuvieron a Gabriel. Sin embargo, si tomarán en consideración que sigue el estado de emergencia y que de todas formas, aunque se levante el estado de emergencia, seguirán cerradas las fronteras hasta el 15 de mayo, podrían justificar la no entrega de Gabriel, sino que la entrega en una fecha siguiente a raíz de del cierre de las fronteras. Si no, lo van a entregar la semana que viene. Y a este punto, si lo entregan ya la semana que viene, quiere decir que no hemos recurrido al Constitucional y pasamos directamente al Tribunal Supremo Europeo de Derecho Europeo, o sea, Luxemburgo. El abogado dice que tenemos todos los elementos para ganar ahí, porque todo lo que lamentablemente no han tomado en consideración aquí en relación al principio de especialidad, que precisamente es una columna importantísima del derecho europeo, tienen que bien interpretarlo precisamente a Luxemburgo, donde se ocupan especializadamente de derecho europeo para darnos la razón. Las palabras del abogado es: tenemos más razón de un santo. Tenemos mucha confianza en él, pero no tenemos confianza en la justicia del Estado. Entonces, a ver qué va a pasar. Yo espero de haber expresado las cosas de la manera más clara posible. Seguramente hay muchas cosas que decir, muchas reflexiones que hacer, pero igual lo podemos hacer en otra ocasión, porque ahora creo que se pueda considerar finiquitado, por ejemplo, simplemente el recorrido de lo que pasó últimamente con Gabriel y lo que representa el presente y el próximo futuro a nivel jurídico para Gabriel. De todas formas, que Gabriel está bien, se encuentra bien de salud y muy fuerte a nivel de ánimo. Y aprovechamos para decir también que hace un mes y medio más o menos hemos abierto una cuenta de banco que sirve exclusivamente para acoger apoyo económico para gastos jurídicos de Gabriel. Hemos recibido ya bastante dinero y aprovecho aquí para agradecer a todas las personas, los individuos y las realidades que nos apoyaron económicamente y no solo, y aunque estamos prácticamente en la punta del iceberg a nivel jurídico. La lucha más gorda, larga y cansina la vamos a enfrentar ahora que Gabriel se se entregará a España. No sabemos la cárcel donde irá, seguramente tendrá que enfrentarse con un protocolo sanitario que está tocando a todos, igual una cuarentena, un aislamiento, y tal vez pasará que para los primeros días se quedará incomunicado. Espero que podremos tener una segunda ocasión para seguir actualizando sobre su situación. De todas formas, Gabriel está fuerte y manda a todos los y las solidarias su fuerza, su determinación y su coraje, porque aunque como anarquista esperamos reventar esta sociedad con otros medios, la ley lamentablemente es un arma que el enemigo mismo nos obliga a usar. Y eso, os mando saludos a todos y gracias a Radio Tertulia para darnos la posibilidad de actualizar la gente sobre la situación de Gabriel, y que somos por un mundo libre, Gabriel libre, todos y todas libres. Hay que decir también otra cosa, que actualmente el problema no es solo España, o sea, la guerra que tenemos que seguir enfrentando en España, sino que Italia, por dos razones fundamentales. Porque, como ya he comentado antes, la primera instancia del juicio Scriptamanent salió con para nosotros buena noticia de absolución, pero sin embargo nos hemos enterado hace unos días que por supuesto la Fiscalía de Turín no se quedó contenta de las absoluciones, así es exactamente como los abogados no se apañaron con las feroces condenas. Entonces volverán a juzgarnos siempre por Scriptamanent desde el 1 de julio, con una cantidad enorme de fechas, hasta septiembre. Entonces ya estamos a la segunda instancia del juicio Scriptamanent. Entonces todavía no se ha cerrado el capítulo Scriptamanent. Y además, Italia ha abierto justo después de 2 días la detención de Gabriel, que no es para nada una coincidencia, el enésimo 270 bis, o sea, la acusación de asociación ilícita a cargo mío y de Gabriel, porque dicen que seguimos perteneciendo a una célula subversiva con finalidad de terrorismo, con base y apoyo internacional. De hecho, el 25 de enero detuvieron a Gabriel y el 27 de enero a la mañana lo de la DIGOS italiana, o sea, decimos los servicios especiales, han registrado las casas de toda mi familia, mi madre, mi padre y la casa de mi cuñado y mi hermana, a raíz de esta sospecha. Al principio le acusaban de haber sido cómplices de nuestra clandestinidad. ¿Por qué? Porque como soy italiana y sabían que hemos estado en Italia, han pensado que mi familia sabía dónde estábamos. Pero la cosa pintó mal desde el principio, porque Gabriel ya estaba detenido. Entonces, ¿qué sentido tuvo abrir un 270 bis? Bueno, seguro que no lo abrieron esta misma mañana. Esta misma mañana registraron mi familia, las casas de mi familia, secuestrando como siempre material informático, bla, bla, bla, bla, lo que hacen de toda la vida, cuando Gabriel ya estaba detenido. No, nosotros pensamos que como estaban controlándonos ya desde una semana antes de que detuvieran a Gabriel, porque precisamente, como dije antes, fue Italia a empujar Girona para que sacara la OEDE como as en la manga para entrampar a Gabriel, han pensado de ponerse la medalla y han intentado esta enésima acusación de asociación ilícita para dificultar todavía la situación de Gabriel, porque sabemos que cuando un detenido además de que ser buscado por un país, encontrarse escondido en otro, tiene un tercer país, cuando estás preso pueden hacer todo lo que quieren, pedir extradiciones momentáneas para declaraciones, o sea, y no entro en los detalles porque todo puede ser. De todas formas, la ley italiana dice que no se puede sustentar una asociación ilícita con dos personas, tienen que ser mínimo tres. Sin embargo, hacen el nombre solo mío y de Gabriel. Y de esta asociación no formarían mi familia, sino que mi familia supuestamente tenía contacto con nosotros. Todavía fue una locura, porque todo empezó porque la policía postal, nosotros en Italia tenemos el honor de tener el cuerpo de policía postal, creo que sea el único país de Europa, la verdad, interceptó una fotografía mía, de Gabriele, de la niña recién nacida, en el correo postal de mi padre, cuando nació la niña, o sea, una fotografía incluso del hospital. La niña nació en el noviembre del 2017, nosotros estábamos viviendo legalmente sin ningún tipo de problema. Yo creo que fue incluso una fotografía que postó mi hermana en Facebook y que envió a mi padre, o sea, una cosa es que lamentablemente yo no tengo estas mierdas, pero todo el mundo lo hace, ¿no? Te hago una foto, nos hacemos un selfie, la cargo en Facebook, lo mando a mi papá y bla, bla, bla, bla. Entonces, yo he leído la declaración de registro, que es la única cosa que hasta que siguen abiertas las investigaciones podemos leer. Y he visto que interceptaron esta foto al correo electrónico de mi padre, al cual yo encima nunca escribí en ningún momento con o sin clandestinidad. Y desde ahí se convencieron, 3 años más tarde, casi, 2 años y medio, 2 años más tarde, que eran cómplices de nuestra clandestinidad. Era una excusa para dificultar, para tener una enésima acusación de asociación ilícita más, de usar en contra nosotras, en contra Gabriel. Sí que se hubieran metido solo el nombre de Gabriel, no hubieran podido ni proceder a un registro. Entonces han metido también el mío, por dar un mínimo, aunque de todas formas no suficiente, base de investigación. Entonces, además de Scriptamanent, que sigue, tenemos otra investigación abierta por asociación ilícita de la Fiscalía de Brescia, otra ciudad, que es la ciudad donde vive mi familia, la verdad, abierta. No sabemos cómo va a desarrollar. Tiene la pinta de ser hecha no solo con el culo como hacen siempre, pero en Italia, lamentablemente, aunque hagan las cosas con el culo, un poco de preventiva siempre te la vas a comer o de todas formas te van a joder igual, aunque luego se desmonta todo, se desinfla todo, como siempre hasta ahora más o menos ha ocurrido. Entonces, la cuestión italiana es una de las espadas de Damocle que tenemos. Y eso, tenemos una investigación abierta. Eso quiere decir que todas las personas que están en contacto con nosotras, incluso las que están expresando solidaridad hacia Gabriel, están bajo el mirino, bajo la lupa y al centro del mirino de los investigadores italianos. Y esto no es la primera vez que ocurre y sigue ocurriendo. Y por eso que, como siempre, ya no es un solo país que tiene gana a Gabriel, sino que dos. Y por eso, como en esta investigación, como hablan de base internacional, sin especificar nada, e incluso no dicen ni lo que supuestamente hemos hecho, o sea, que pertenecemos a una asociación ilícita con apoyo internacional. ¡Buah! Nada más. Pero lamentablemente para cómo trabajan los italianos sería suficiente para jodernos la vida para bastantes años. Hay que pensar solo que la operación Scriptamanent trabajó con gente, entre los cuales nosotros, que fuimos detenidos en el 2012, la primera instancia terminó en el 2019, o sea, 7 años desde la detención, con una preventiva de 1 año o 1 año y medio en unos casos, para la primera instancia. O sea que en Italia un juicio dura muchos años. Y en base a cómo te quieran entrampar o no, todos estos años te lo pasas en la cárcel o no. Entonces, Gabriel está preso en una situación muy complicada, o sea, que es súper sencillo, tienen solamente que aplicar sus mismas leyes y aquí sí que hay un resquicio de esperanza en el Tribunal Superior de Derechos Europeos de Luxemburgo. Sin embargo, con una investigación abierta en una segunda instancia de juicio en marcha en Italia, no será fácil liberarse de esta. Eso no quiere decir que pueda salir libre y que Italia sigue persiguiéndonos y persiguiéndola independientemente de su libertad física o no. Pero bueno, esto es otro capítulo. De todas formas, quería añadir esta cosa, ya que sabemos que Italia no descansa nunca y no solo Italia. Y nada, y vuelvo a expresar toda mi solidaridad hacia los luchadores y las luchadoras dignas de este planeta y mandar un abrazo de fuerza y coraje a todos los individuos que no pueden vivir en paz en esta sociedad. Chao, gracias. Muy bien, pues esto que habéis escuchado, como decimos, es información muy fresca grabada el 2 de mayo por la compañera Elisa. Y bueno, lo hemos hecho así porque ya sabéis que Elisa, cuando vino a la anterior, a esta grabación del programa 151 y 152, si no me equivoco, en el 2017, estaba embarazada, estaba en estado de buena esperanza, encinta, bueno, y tuvieron una hija, la hija de Gabriel y de ella, ¿no? Y está con ella, ella está sola con la hija y claro, la niña tiene 2 años y medio, es pequeña y para entrar en directo, pues hacer un programa tan largo hubiera sido imposible, ¿no? La niña requiere a su madre y no tiene quien la ayude a hacer cargo en ese momento, entonces hemos decidido, y así yo también hemos decidido hacerlo de esta manera, ¿no? Esperemos que os haya parecido interesante, luego habréis quedado todas informadas de la situación de Gabriel. Y bueno, eso es lo que pretendíamos con este programa sui generis de la Contratertulia. Y igual que ha dicho Lisa, nosotros nos decimos saludos a los que luchan y saludos a ellos porque desde luego son de los que luchan. Despedimos esta Contratertulia. Hasta la próxima.